Ya volonto vela, ya mojada se la baica. Ya lleva que mojada, ya no hay que mejar. En la camba jeva, anda mira que mojela. Ay, anda se mojela, ya no hay que Amma kata sana kare Ay que me Que pa me se chonar Con ay ti che Ma ti hemos dos Amai da mas Que mas que mo aquí Ades a kare Tanto llega grande semana de alegría me cale la ballena más le calla de laica más o laica más le